siento haber hecho ver y no veo más que lágrimas caer. Me siento a ver el mar y yo le escucho suspirar y pienso en él. Pienso en él. Y cuando pienso en él, y yo recuerdo, recuerdo.